Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pianista y compositor entrerriano Carlos Aguirre nos muestra su nuevo trabajo titulado Va Siendo Tiempo, y grabado también con el Carlos Aguirre Quinteto, un proyecto grupal centrado en la guitarra. El Carlos Aguirre Quinteto está integrado por Sebastián Narváez, Luis Medina, Mauro Leyes y Mauricio Leferrara, todos con una sólida formación guitarrística. Aguirre se hizo cargo de la composición y de los arreglos y toca la guitarra rítmica o el acordeón. El grupo al que también perteneció el chileno Andrés Pardo y que se presentó en algunos eventos en estos años, muy probablemente se convierta pronto en sexteto con la incorporación de Florencia Almendra Schroeder, también entrerriana, que tocó como invitada en el show de Paraná. Dicen, ella viene siendo muy cerca nuestro hace un buen tiempo. Escucharemos al Carlos Aguirre Quinteto desde su futuro álbum a editarse prontamente, el tema que da nombre al disco, Va Siendo Tiempo. Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los salares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muro que yo solito me invento. Llamando como una leña verde y mojada, me voy quedando ceniza, humeando y sin decir nada. Seguir caminando y aunque la noche se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Me cuenta la luna que los corazones de toditas las personas están preñados de amor. Te has demorado, amor esquivo, va siendo tiempo que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho y te vinieras. Diferentes. Por allá por marzo de 2020, por alrededor del 20 y poquitos días de marzo, apenas comenzada la pandemia por acá, por estas tierras allendes al río Uruguay y al río de la Plata, comenzábamos con esta idea que luego se transformó en este podcast que se llama Mundos Diferentes y que desde aquel momento hasta ahora hacemos en 5 programas semanales que se emiten uno por cada día. Recuerdo que a los pocos días de haber comenzado con el podcast falleció uno de los más importantes poetas de la canción popular brasilera, que fue el gran Aldir Blanc. En ese momento hice un programita donde pasé la canción Ubébado y Equilibrista en la versión de João Bosco. E hice un análisis de lo que significaba la canción y de quién era Aldir Blanc. Otra de sus grandes composiciones, y para mí una de sus grandes canciones, de esas que cada vez que la escucho me emociono, es una que se llama Resposta ao Tempo, Respuesta al Tiempo. Dicen que la mejor versión que se ha grabado de esa canción, que tiene entre otras la versión del propio João Bosco, dicen que es la mejor, entonces, la que grabó Nana Caymmi. Hoy les voy a invitar a escuchar una versión, pero realmente bonita, que hace el saxofonista Dudu Resende y que la canta Ilesi. Pero les voy a comentar algo de lo que Cristóbal Bastos, que es el autor de la música de Resposta ao Tempo, decía sobre la forma en la cual él y Aldir Blanc compusieron la canción. Cristóbal Bastos contaba que él sacó la melodía de una vez, así rápidamente, en la guitarra. Más allá de que Cristóbal Bastos es fundamentalmente conocido por ser un gran pianista, sus composiciones son hechas acompañadas por los dos instrumentos, por el piano y por la guitarra. Cristóbal Bastos le envió la melodía a Aldir Blanc, que era alguien con el cual él ya había compuesto otras canciones, y Aldir Blanc fue muy rápido para devolver la música con letra. Y decía Cristóbal Bastos que Aldir Blanc había hecho una cosa tan brillante que se mete con todo el mundo aún hasta hoy. Esa música era Respuesta al Tiempo, Resposta ao Tempo. La canción fue presentada por Nana Caymmi, como les decía, que la grabó en un álbum que se llamó Resposta ao Tempo, que se lanzó en 1998, y con arreglos del propio Cristóbal Bastos. Ese fue el primer disco de oro para Nana Caymmi, y también tuvo el disco el impulso de haber sido escogido para tener la canción Respuesta al Tiempo como la canción de apertura de la miniserie de la TV Globo que se llamó Hilda Huracán. Cristóbal Bastos contó que él no tenía idea de qué arreglo podía hacer para que esa música en el álbum de Nana Caymmi. La canción Respuesta al Tiempo tiene una letra y una melodía impecables. El título de la música fue puesto por Aldir Blanc. Él decía que todo para mí en esa música es mágica. Parecía que era algo que estaba combinado desde el cielo. Casi parecía una oración. El propio Aldir Blanc grabó en un disco que es algo digno de ser escuchado con toda la atención que uno pueda poner, que es uno que se llama Vida Nocturna del año 2005. En ese disco Aldir Blanc grabó una versión de esta Respuesta ao Tempo con el propio Cristóbal Bastos en el piano, con unos arreglos diferentes al que Cristóbal Bastos había compuesto para la versión que había hecho Nana Caymmi en el disco Respuesta ao Tempo, del cual les había mencionado hace un ratito. Hoy y en el programa de mañana vamos a escuchar composiciones, poesías de Aldir Blanc. En este programa, Dudu Resende con Iseli cantando y el gran Seca Sumsao en el contrabajo acústico va a hacer una preciosa versión de esta gran poesía y de esta gran canción que es Resposta ao Tempo. Porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter o argumento. fico sem jeito, calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Um dia azul de verão, sinto o vento, as folhas no meu coração. É o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar. Aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se roe com inveja de mim, me vigia querendo. Diferentes.